Radio Netherlands presenta La radio en la oscuridad. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Bágena y Alfonso Montealegre. Hoy, una introducción a la radiodifusión libre, pirata y clandestina. Ustedes como oyentes saben lo poderosa que es la radio como medio de comunicación. Un sistema que ya lleva 70 años dando que hablar. Es un medio de comunicación de masas que no se puede acallar. Resulta fácil y rápida su puesta en el aire. Y como medio de comunicación mundial puede catalogarse como el arma política más poderosa. Pasó consecutivamente por dos guerras mundiales. Y su poder como propaganda política queda fuera de toda duda. Dos sinónimos de la radio son poder y propaganda. La radio ha pasado y pasará por momentos de gloria y de olvido. Por ejemplo, cuando la televisión por cable, el vídeo, el teletexto o hasta incluso la televisión vía satélite de recepción directa han hecho su aparición tratando de acaparar la atención de las grandes masas. Pero, pese a todos esos sofisticados avances técnicos con su gran ventaja visual, como es la televisión y también el cine, la radio, en cambio, está siempre presente en todas partes, en todas las esferas económicas y políticas de las naciones, y hasta incluso más allá de las fronteras. Por su poca complejidad de utilización, la difusión de la información se hace instantánea, algo que aventaja a la televisión pese a todos esos avances técnicos. Y como si fuera poco, el futuro de la radio es prometedor. La difusión de programas de radio vía satélite con sonido digital es ya todo un hecho, y el sistema de datos por radio, RDS, como complemento a las señales de audio, abren una nueva dimensión a este sencillo medio. Esos son sistemas que tímidamente se están empleando por las emisoras estatales o por grandes cadenas comerciales de países occidentales altamente industrializados. Ese es un lujo que otras emisoras no se pueden permitir de momento. Hay que anotar que últimamente la utilización del enlace por satélite viene siendo utilizado indirectamente para la puesta en el aire de programas de radio para emisoras clandestinas e incluso hasta para emisoras piratas. Un medio de comunicación como es la radio puede ser empleado por tres fines distintos de propaganda. Aquella llamada propaganda dirigida o intencionada, la propaganda ideológica y por último la propaganda agresiva. De igual forma, nos encontramos con diversos tipos de estaciones, la radiodifusión nacional e internacional, las radios piratas, las radios libres y las radios clandestinas. Desde que empezaron a operar las primeras estaciones de radio en Europa, estas eran y siguen siendo la voz de un Estado o gobierno, las llamadas emisoras nacionales, que como tales tienen una licencia oficial de emisión. En otras palabras, el poder legal toma eso como excusa para controlar y monopolizar las transmisiones. En este grupo están las emisoras blancas, con su propaganda ideológica y hasta incluso propaganda dirigida, de la cual hablaremos en otro capítulo, que bien pueden llegar a definirse como emisoras grises. El sistema de difusión no ha cambiado. En la mayoría de países opera la emisora nacional por excelencia, I.O., una o varias cadenas comerciales independientes. Pero no siempre es fácil controlar el éter, y por eso abundan las emisoras sin licencia, buscando su propia libertad de emisión, las llamadas emisoras negras de propaganda agresiva. Las operaciones clandestinas de radio se convirtieron en algo rutinario durante la Segunda Guerra Mundial, aunque hay evidencia de su existencia ya en los años 30, cuando los receptores de radio se hicieron ampliamente populares. Las emisoras clandestinas se diferencian de las piratas y las emisoras libres, con las que son confundidas a menudo. Y a estas últimas vamos a dedicar los primeros minutos de esta serie documental para en los próximos capítulos hablar de las emisoras clandestinas en la radio en la oscuridad. Las emisoras piratas son a menudo emisoras sin licencia

Sobre ellas nos referiremos brevemente a las más cercanas a nosotros, es decir, a Holanda. Una de ellas es Radio Caroline, que transmite en los 558 kHz de la onda media, aunque también aparece realizando pruebas en la banda de 49 metros en la onda corta. La frecuencia utilizada es, casualmente, una de las frecuencias concedidas oficialmente a Radio Nederland, a saber, la de 5.955 kHz. No obstante, Radio Caroline solo transmite en momentos inesperados en esa frecuencia. Vale la pena mencionar que esa emisora no ha causado mayores problemas de interferencia a Radio Nederland, pues al salir al aire nuestra señal, con sus potentes 500 kilovatios, Radio Caroline se esfumó como copo de nieve al sol. Es curioso anotar, si tenemos en cuenta las peleas y hasta el ataque físico de Radio Verónica a Radio North Sea, que ahora dos emisoras piratas comparten el mismo barco para transmitir sus programas. Se trata de Radio Monique, con emisiones en holandés, que utilizó hasta hace recientemente la frecuencia de 963 kHz de la onda media, y Radio Caroline. El mal tiempo reinante por lo común en el Mar del Norte causa constantemente daños y averías a las antenas y mástiles de las emisoras piratas que transmiten desde esas aguas. Es común que esas emisoras reduzcan su potencia a la mitad o que silencien su señal durante varios días debido a problemas inesperados. Finalmente, cabe anotar aquí que la antaño emisora pirata Radio Verónica es ahora una emisora oficial holandesa que transmite con permiso del gobierno de La Haya, tanto en la onda media como en la FM, y además tiene programas de televisión. Por otra parte, numerosas estaciones piratas son operadas en la Unión Soviética. En un informe publicado en 1981 por Harry Helms, en el Cómo sintonizar el secreto espectro de la onda corta, se estima que existen alrededor de unas 3.000 estaciones piratas en la Unión Soviética, algunas de las cuales transmite frecuentemente obscenidades y música rock. De igual forma, el aburrido y hasta incluso monótono programa nacional en ciertos países de Europa Occidental se vio en la década de los 70 fuertemente amenazado por un movimiento de jóvenes contestatarios que promovieron la autodeterminación radial. Nace así el boom de las emisoras libres, fenómeno que vivió Italia, Francia y al que le siguió España. Oye, ¿qué radio será este? No sé, puede ser Radio Manuela. No, no será Radio Termita. A lo mejor, yo creo que es tu Radio Nacional. Ah, no. ¿Y Radio Castaña? No. ¡Hostia, Radio Cucaracha! Este desarrollo de los acontecimientos significa todavía en muchos países el cierre y decomiso de las emisoras libres, arrestos y con ello el nacimiento de más y más emisoras de ese tipo. Luego varios países se vieron forzados a legalizar las emisoras libres, a redistribuir su red de frecuencias y, lo más curioso de todo, a cambiar de estilo en la programación de sus emisoras nacionales frente a la competencia de las emisoras libres que difunden desde música hasta programas con sabor político y hasta donde incluso el sexo es también tema del día. Cientos de emisoras libres aparecieron de la noche a la mañana en la desierta banda de la FM, que ahora se ha convertido en una jungla de frecuencias y donde las estaciones luchan por sobrevivir y otras esperan ser legalizadas. Tomemos como ejemplo de emisora libre a una de las seis que existen en el Principado de Asturias, a la que escuchábamos hace un momento, Radio Cuca, que lleva desde 1981 emitiendo en los 105 MHz de la FM con 40 vatios de potencia cubriendo toda Oviedo. Esto es Radio Cuca, una radio libre. Como radio libre y frente a lo público en manos del Estado y lo privado en manos del poder financiero o ideológico, alzamos el concepto de la libertad de los medios y como la libertad es nuestra, la tomamos y la usamos. El aire es de todos. Radio Cuca pretende ser una radio comunitaria. Nos declaramos como medio de comunicación entre las gentes de Oviedo. Queremos participar en la vida social a través de la incidencia que representa el mensaje recibido por los 200.000 habitantes de esta ciudad. Y vamos a tomar partido. Vamos a potenciar una comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación. Apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. No somos piratas, somos una radio libre. Los piratas son ellos, los que con la fuerza y la sinrazón nos intentan robar nuestro derecho. No tenemos la verdad, solo conocemos parte de las mentiras. Esas son las palabras de una emisora libre. Fernando Sánchez conversó con ellos para investigar un poco más las actividades, propósitos y fines de este fenómeno de radiodifusión. ¿Cómo surgió la idea de Radio Cucaracha? Bueno, Radio Cucaracha surgió la idea de, como ha surgido prácticamente en la mayoría de los países de Europa, ¿no? De la Europa que llaman esta gente civilizada, de la Europa occidental. Y es poner un medio de comunicación a disposición de la gente que no lo tiene comúnmente. Pero el tema es que el poder financiero tiene medios para expresarse, el poder político también, y el resto de la gente vulgar, corriente, común, lo que llamamos la gente de a pie, no tiene muchos medios para expresar su opinión. Y las radios libres, una de las causas fundamentales por las que surgieron fue para poner en manos de esta gente, o en la voz de esta gente, para que pudiera escucharse. Desde un bache en una calle, que alguien tenga y lo quiera denunciar, o alguien que tenga un problema hasta que fuera personal, ¿no? Para que fuera directamente el que genera la noticia el que la pueda contar. Sí. ¿A qué grupo ideológico representáis? No representamos grupos ideológicos. Lo que sí representamos es una concepción alternativa dentro de la izquierda. Uh-huh. Es decir, la mayoría de la gente que hay aquí, pues son gente que están desde UGT o el Partido Socialista hasta gente que milita en la CNT o en los anarquistas y cosas así. Sí. No tenemos publicidad, no queremos además hacerla, es decir, la mantenemos a base de cuotas que hacemos todos los que estamos en ella. Funcionamos de una forma más o menos asamblearia. Después hay una gente que, claro, naturalmente a lo mejor tiene un poco más las riendas de la radio, pero es porque únicamente vienen más, ¿no?, por aquí. O sea, que eso es una buena competencia para las radios comerciales. Yo creo que no presentamos competencia a las redes comerciales, porque la gente que va a acceder a nosotros, ojalá lo fuéramos, pero la gente que accede a nuestro medio de comunicación es una gente específica, que le gusta determinadas cosas que solamente prácticamente se hacen aquí. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en Oviedo, somos los únicos que hacemos programas. Es decir, en Oviedo o en cualquier capital de provincia, casi siempre para la programación la emiten pues conectando con Madrid a nivel nacional, no sé qué, y los que hacen programas es mucha gente en Madrid. Sin embargo, las radios libres son los únicos que ellos hacen y confeccionan programas, lo cual damos una sensación de imaginación superior a la que pueda tener el mundo entero unido de toda esta gente. Su audiencia parece ser bastante extensa, a pesar de alcanzar un reducido entorno de carácter local. Pero ahora su existencia puede finalizar con una nueva ley del gobierno que prevé el cierre definitivo, aunque ellos no se rinden. En cuanto dé comienzo dicho cierre, lanzarán sus protestas a la calle mediante numerosas manifestaciones, según se dice en las últimas semanas, a través de los medios de comunicación. Esta es la opinión de los asturianos acerca del tema. Algunos, por supuesto, están a favor. Sí, yo creo que sí, que puede significar algo positivo, ya que si hoy ofrecen programas interesantes que las emisoras legales no ofrezcan, pues esto es bueno para Asturias y para cualquier sitio en que esto ocurra, ¿no? Por eso me parece bien que existan emisoras libres, pero no estoy de acuerdo con la existencia de emisoras piratas que puedan interferir las emisoras legales. Y otros en contra, no consideran a la radio pirata como un medio de difusión serio. Yo pienso que no me parecen muy serias. Ahora, lo que sí digo es que si hay gente que pueda valer en dichas emisoras, se aprovechen para una radio un poco seria. Fernando Sánchez, examinando el panorama de las radios libres en el Principado de Asturias. Ya hemos visto que estas emisoras son ante todo estaciones de propaganda directa que tratan los problemas locales de la ciudad y hasta incluso del barrio mediante la FM, que como tal es de cubrimiento restringido. Pero también existen otro tipo de emisoras que pueden llegar mucho más lejos mediante las ondas cortas. Ahí, no solo encontramos las emisoras de radiodifusión internacional, sino otras que son utilizadas para otros fines. De ellas trataremos en nuestro próximo capítulo. La radio en la oscuridad, serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Bágena y Alfonso Montealegre. Una producción de Radio Nederland.